íbamos a hablar de un poquito de Bullrich, porque la ministra todopoderosa ahora tiene propuesta para resolver también los problemas de empleo argentinos. Así que la propuesta es hablar un poquito acerca de cómo viene el empleo y en particular el empleo joven en Argentina. Es Argentina 2016. No me gusta pensar joven empleo Bullrich, como una ecuación ahí que no termina bien. Ay, no termina, no suena muy bien, la verdad. Bueno, habrán escuchado, imagino, habrán charlado ya acerca de esta propuesta que anunciaron acerca de este servicio cívico voluntario que propuso Bullrich para jóvenes de 16 a 20 años. Me pareció interesante traer un poco esta propuesta, más allá de, bueno, de toda la discusión acerca de cuánto humo hay con esto y demás, y cuán poco pertinente, obviamente, la propuesta. Pero hacer el esfuerzo por pensar que esto no es un sketch de Capusotto y tratar de entender cuál es el problema, digamos, atrás de... Más que, digo, atrás de este servicio cívico comunitario que está lleno de problemas y no hace falta, me parece, precisarlos demasiado, atrás del problema real sobre el cual montaron esta propuesta y también, digo, estas últimas dos semanas, entre esta idea de Bullrich y algunos dichos de la gobernadora María Eugenia Vidal, el tema del empleo volvió a estar un poco sobre el tapete y la cuestión acerca de cómo interpretamos los números acerca del empleo, ¿no? O cómo hacemos que esos números se parezcan un poco más a la percepción que tenemos más cotidiana. Bueno, entonces eso les quería comentar, digamos. ¿A qué viene, a cuenta de qué parece venir esto del servicio cívico voluntario o sobre qué realidad se asienta esa idea? Cuando esta medida se anunció, cuando esta propuesta se anunció, se empezó a hablar mucho acerca de estos jóvenes mini, estos jóvenes que no estudian ni trabajan, que es una categoría que está muy, muy cuestionada en las ciudades laborales porque es una categoría bastante estigmatizante y que ahonda bastante poco en cuáles son las, digamos, qué es lo que esos jóvenes, están haciendo, que ni estudian ni trabajan. Y además, en general, cuando se intenta medir esta, o al menos tener una idea de la magnitud, ¿no?, de este fenómeno, a veces además se hacen bastante sobresimplificaciones y se mide un poco mal. ¿Por qué digo que se mide un poco mal? Bueno, porque esto de ni estudia ni trabaja, supone, digamos, uno con las herramientas estadísticas que tenemos para sacarle una foto a los mercados de trabajo, nosotros podemos identificar esto, si una persona tiene trabajo, no tiene trabajo, pero está buscando, o no tiene trabajo y no está buscando tampoco tenerlo. Para ser precisos, cuando hablamos de estos minis, deberíamos estar hablando de aquellos jóvenes que no están insertos en el sistema educativo, que no tienen trabajo y que tampoco están buscando trabajo. Y ahí ya hay una primera cuestión, porque la verdad es que los jóvenes que no tienen trabajo, no están insertos en el sistema educativo y tampoco están buscando trabajo, no son menos que los adultos que están en esa situación. Claro. Entonces, tiende a haber, digamos, ahí una sobreestigmatización de los jóvenes que no se condice con la realidad. Digamos, cuando uno mira los números, de hecho, son más los adultos que están en esa situación que los jóvenes que están en esa situación. Entonces, esa es una primera cuestión. Para que se den una idea, alrededor del 15% de los jóvenes está en esa situación, ¿sí?, de estar inactivo, digamos, o no buscar, de no estar buscando activamente empleo y tampoco estar en cierto sistema educativo, mientras que en los adultos ese porcentaje llega a un 17-18%. Entonces, ahí tenemos una primera cuestión. Después, Hay otra que es, bueno, ¿quiénes son? ¿Qué pasa con esos jóvenes? Lo que vemos que en general que quienes tienen peores, digamos, peores condiciones de inserción en el mercado de trabajo o que tienden a estar más en la inactividad son las mujeres jóvenes, más que los varones jóvenes. Imagínense este servicio cívico voluntario, hace poco un gendarme estuvo, digamos, lo detuvieron por violar a una chica en Bariloche, imagínense ir a, digamos, esto, que el fenómeno sobre el cual intentan, al que intentan dar respuesta es un fenómeno fundamentalmente femenino. Y fundamentalmente femenino, ¿por qué? Digamos, todos sabrán que en general tenemos, las mujeres tenemos bastante más propensión a estudiar. También mira también las estadísticas de inserción en el sistema educativo y de nivel educativo alcanzado, no quiero acá presumir, pero las mujeres somos un poco más estudiantes que los varones. Bien presumido. Pero digo, y esto, entonces digo, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué encontramos más mujeres en esta situación? Bueno, entendemos encontrar más mujeres en esta situación porque acá lo que entra a jugar son cuáles son los roles en el hogar, ¿sí? Los roles sobre todo en las tareas de cuidado en el hogar. Entonces, estas jóvenes que están en sus hogares, que no pueden salir, no están insertas en el sistema educativo y tampoco están saliendo a trabajar fuera del hogar, probablemente están trabajando bastante dentro del hogar. Y digo esto porque entonces el tipo de respuesta, un poco, les decía por eso, no, pensemos más allá de este capuzoto que uno se imagina cuando ve a Bullrich anunciando cualquier cosa. El problema es que hay un diagnóstico muy, muy, muy equivocado acerca de este problema de los niños. Digamos, un diagnóstico que es muy burdo y en algún punto bastante burro, porque esto lo dice casi cualquier estudio, incluso los mismos estudios del Ministerio de Trabajo, digo, no hace falta que pedirle cosas como que lean trabajos de CONICET, que en general digo, hay mucho consenso respecto a esto. El problema tiene que ver con otra cosa y el tipo de respuesta que se tiene que dar a este problema tiene que ver con sistemas nacionales de cuidado, tiene que ver con mejorar las posibilidades de inserción, mejorar la forma en la que se distribuyen las tareas en el hogar, fundamentalmente a partir de propuestas más integrales con sistemas nacionales de cuidado, y mejorar la inserción de esos jóvenes en el mercado de trabajo, porque también lo que pasa es que cuando esos jóvenes buscan trabajo, encuentran trabajos de mierda. Y, digamos, culparlos porque no quieren aceptar muy, muy malos trabajos, o trabajos muy precarios, también es complicado. Me hace acordar un punto en esta cuestión que estás desmontando del discurso de los nini, los jóvenes que la gran mayoría no estudian ni trabaja, lo mismo que hicieron con los jóvenes y los delitos, con toda la cuestión de intentar bajar la edad de imputabilidad, cuando después se demostraron las estadísticas, mostraban que son los que menos participaban en delitos los jóvenes, digamos. O sea, había una participación mucho menor que los adultos. Digo, lo mismo en esto del mundo laboral. Quieren vendernos de que son los jóvenes quienes están en esta situación de no estar insertos en las instituciones educativas o en el trabajo, y la verdad que los números no son esos. Los números no son esos porque en general una cosa que tienden a hacer, digo, y está muy mal y además no es muy, digamos, no es un cálculo muy difícil de hacer. El problema es que ellos tienden, digamos, cuando se presentan estas cifras tienden a poner dentro de los niños muchas veces a los jóvenes que no tienen trabajo, efectivamente, y no están en el sistema educativo porque están buscando trabajo. O sea, los jóvenes desocupados. Y efectivamente las tasas de desocupación son mucho más altas para los jóvenes y en particular para las jóvenes, para las mujeres jóvenes. Para que se den una idea, digamos, la tasa de desocupación de las mujeres jóvenes, en el último dato que hay disponible, que es el del primer trimestre de 2019, es 23%, mientras que para los jóvenes varones es 18%. Y de hecho la desocupación juvenil femenina fue la que más aumentó durante los últimos años. Aumentó más, incluso pasó esto, aumentó más la tasa de actividad, es decir, la cantidad de el porcentaje de mujeres jóvenes que sale a buscar un trabajo, ¿sí? Y aumentó más la tasa de desocupación de esas jóvenes. Y acá nos vamos a meter con otra cuestión, porque Bullrich no es la única de declaraciones y ideas polémicas. Habrán escuchado a la gobernadora María Eugenia Vidal metiéndose ahí un poco en un pantano cuando intentó hablar de empleo, hace la semana pasada. Crece el desempleo porque crece la población. Crece el desempleo. Sí, una... Tantos bebés buscando trabajo. Hay muchos bebés buscando trabajo. Hay muchos bebés, somos un baby boom en el mercado de trabajo. Sí, a ver, a decir verdad, no estaba del todo mal lo que estaba diciendo la gobernadora. Mire, me voy a poner en defensora. Yo digo, no estaba del todo mal lo que estaba diciendo, faltaban algún par de precisiones y sobre todo faltaban las implicancias de lo que estaba diciendo, que es lo más grave. Ella decía, ¿por qué tenés más desocupación? Bueno, es porque tenés un crecimiento de población que antes no trabajaba y ahora es más grande y sale a buscar trabajo. Bueno, eso está mal, ¿sí? Esa explicación así está mal. Ahora, no es que tenés más población. Lo que tenés es efectivamente más población buscando trabajo. Y no tenés más población buscando trabajo porque le gusta trabajar. Porque están grandecitos, digamos. Porque grandecitos, sí, la gente crece, y crece en 2019, y la gente creció en 2014, y creció en 2003, y crecerá, ¿no? Entonces, no es tanto la dinámica propiamente demográfica, que tampoco, en pocos años no hay cambios tan rotundos en la dinámica demográfica como para que se altere de esta manera, o para atribuir a eso el aumento de la desocupación, sino fundamentalmente es gente que antes no trabajaba porque, por diferentes motivos, ahora vamos a eso, y decide salir, decide con un poco, con algunas comillas, pero sale a buscar trabajo. Y efectivamente, en la provincia de Buenos Aires hubo un incremento en esto que llamamos la tasa de actividad, que es la cantidad de personas, digamos, la proporción de la población total que sale a buscar trabajo, ¿sí? Algunos lo encuentran, otros no. Ese porcentaje pasó del 45% de la población total en el año 2016 al 47%. Es un punto y medio arriba, pero es un montón un punto y medio arriba para esas tasas que nunca se mueven demasiado. Entonces, pues efectivamente, hay un fenómeno de mayor presión sobre el mercado de trabajo. Incluso cuando miramos la presión sobre el mercado de trabajo, es decir, la gente que está buscando trabajo, no son solamente los desocupados. Además, hay que sumarle los ocupados que están buscando cambiar de trabajo, que también son, o que están buscando sumar un trabajo. Porque obviamente cuando decimos buscando un trabajo, sumar un trabajo, estamos hablando de buscar un ingreso o sumar un ingreso. Y ahí viene la cuestión quizás más crítica, digamos. ¿Por qué este aumento que de vuelta se evidencia tanto, después se plasma en una mayor tasa de desocupación y se plasma también en que incluso hay más ocupados buscando otro trabajo? Bueno, porque el ingreso no alcanza. Y esa es la principal explicación detrás de este aumento en la tasa de actividad que genera mayor aumento de desocupación en un contexto en el que no se está creando empleo, porque también, uno podría pensar que la tasa de actividad aumente en la economía, pero si se crea empleo no tiene por qué aumentar la tasa de desocupación. El problema es que no se está creando empleo. Entonces hay como, podemos mirar el problema, como los dos lados del problema. Desde el lado de la oferta, es decir, desde el lado de quienes salen a buscar trabajo, esa salida a buscar trabajo, cuando sea en un contexto tan recesivo, tiene que ver fundamentalmente no con que estamos esperando encontrar un laburo que sea buenísimo, tiene que ver con que no nos queda otra, ¿sí?, más que salir a buscar, en muchos casos, porque también para mí esta es una estadística bastante prudente, gente que está buscando sumar otro empleo al que ya tiene, ¿sí? de vuelta porque los ingresos son muy bajos, o integrantes del hogar que antes podían no salir a trabajar, y cuando ellos podían no salir a trabajar, eso significa que podían dedicarse con exclusividad a estudiar, podían dedicarse a las tareas de cuidado del hogar. Esas personas se ven forzadas a salir, digamos, a trabajar fuera del hogar para generar otro ingreso. Y después está el lado de la demanda, el lado de la demanda de trabajo. Digo, el otro gran problema es que efectivamente en este contexto recesivo no se están creando puestos de trabajo. Intentando salir de este pantano en el que se había metido, unos días después la gobernadora dijo, hay 500.000 puestos más de trabajo en la provincia de Buenos Aires. ¿Dónde? Y ahí también, ¿eh? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se pregunta uno. Bueno, a decir verdad, es verdad que si uno los busca en la encuesta permanente de hogares, que es el instrumento que tenemos para medir esto, están los puestos de trabajo. Aumentó, hay 500.000 puestos más de trabajo. El problema es que la gobernadora dijo hay 500.000 puestos más de trabajo en blanco. Y ahí la pilló. ¿Por qué? Porque cuando uno mira efectivamente aparecen más, hay más puestos de trabajo, pero cuando la EPH lo que tiene está en la encuesta permanente de hogares es que cuenta absolutamente, digamos, todo como trabajo. Esto es, si uno hace una changa de 2 horas semanales, eso cuenta como un nuevo trabajo, ¿sí? Y efectivamente, cuando vamos a mirar qué pasó con el empleo registrado, el empleo registrado en la provincia aumentó, pero el aumento fue muy, muy, muy, muy inferior a esto. ¿Qué es lo que está pasando? Efectivamente, están aumentando estos puestos de trabajo, pero puestos de trabajo muy precarios, puestos de trabajo fundamentalmente asociados a actividades informales, que no son de jornada completa, que tienen esta, más se quiere esta dinámica de changas o de trabajos parciales y sin derechos laborales, digamos, sin todos los derechos laborales asociados al empleo registrado, y no un empleo en blanco como dijo la gobernadora. Así que fueron declaraciones como muy, muy, muy imprecisas, y sobre todo que a veces digo, desvirtúan porque tratan de hablar con datos duros, pero los interpretan mal. Entonces desvirtúan bastante. Acá, como buena economista, voy a hacer un poco de defensa a veces de la utilidad de tener algunos datos duros. Pero bueno, cuando son tan mal interpretados, parece que no se condicen para nada con la percepción que podemos tener cualquiera de nosotros, digamos, a partir de lo que nos pasa como laburantes o lo que nos pasa, pasa alrededor nuestro. La estrategia de usar una parte del dato duro y la otra no decirla, ¿no? Porque no conviene. En definitiva, lo que me parece que estás haciendo ahí es desglosar este discurso que termina justificando la necesidad de los jóvenes de tener, por ejemplo, que ingresar a un servicio voluntario de gendarmería, porque los jóvenes ni estudian ni trabajan, y ahí en ese dato duro seguramente empezás a desglosar y aparecen estos ejes como el tema de género, como el tema de la calidad de la oferta del empleo en estos jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no? De la educación, de lo expulsiva que puede ser la educación también, ¿no? En este ni estudian ni trabajan. Sí, y por ahí, digamos, sobre todo remarcar esto, las estadísticas son una gran herramienta, digamos, yo la defiendo, es una herramienta que defiendo mucho, pero tiene que estar bien usada. Y cuando decimos bien usada, es esto, digamos, que para que la estadística refleje una realidad que les parezca razonable, que nos suena razonable, tiene que captura crítica y precisa, ¿sí? Digamos, este gobierno, es verdad que afortunadamente, digamos, no nada parece indicar que esté manipulando que esté manipulando la generación de esos datos, porque hemos recuperado, digamos, el INDEC como una fuente bastante confiable, pero sí manipula su interpretación, intentando acercar, digamos, o ponerle caras a esos números que no son las caras que corresponden, digamos, o no son los estereotipos, digamos, construyen estereotipos a partir de estos números que no tienen, digamos, que se alejan mucho de lo que estos números están representando realmente.